Continuamos aquí entre mate y mate, 10 de la mañana, un minuto. Y bueno, sobre este tema, ¿no? Recién conversábamos con una vecina del barrio Las Flores sobre esta planta de tratamiento de líquidos cloacales. Pero para conocer un poquito más, estamos en línea con uno de los trabajadores de Hemos, con Gustavo Bustos. Está en línea, Gustavo, buen día. Buen día a toda tu audiencia, ¿cómo te va? Muy bien, gracias por atendernos. Por favor. Bueno, para saber un poquito esto, lo que nos decía la vecina, que se había quemado, lo que le informaron de Hemos, se había quemado esta bomba el 21 de septiembre, que era algo que pasa más seguido de lo que desearían los vecinos allí, y que, bueno, se mandó a arreglar, ¿no? Sí, realmente es así. Vamos aclarando un poco el panorama. No es una estación depuradora, sino una estación de bombeo. En esa estación de bombeo recaen todos los líquidos del barrio Las Flores, el zapato, parte del zapato y gran parte de la población de Capilla del Monte, que a su vez se bombea hacia la estación depuradora de Planta Los Mogotes. En la bomba que se quemó es una bomba de achique cloacales, que se llama, denominada así, de 50 HP. Si bien se quemó por una obstrucción de un material que se introdujo dentro de la bomba y se trabó, produjo la rotura de la misma, la suplantamos por una bomba de 40 HP, que si bien está bombeando y sacando los líquidos, no tiene el mismo caudal que debería tener la antigua bomba, que gracias a Dios estaría viniendo este jueves para ya poder poner en conjunto con esta y de esta manera subsanar. Bien. Yo entiendo la preocupación de los vecinos, entiendo el malestar, y obviamente que los tiempos que por hoy estamos viviendo en las medidas económicas y demás, digamos que estas reparaciones son en dólares. Como ustedes saben, sí, esto es bastante oneroso para el ente. Pero de todas maneras, la bomba estaría entregada el día jueves, y el viernes próximo ya estaría instalada y subsanado el problema. Lo que nos preguntábamos era la posibilidad, y esto lo tanteamos, por supuesto, con mucha responsabilidad, porque a lo mejor nos decís, mirá, no, es imposible. ¿Se podría tener una bomba como de repuesto del mismo calibre, o esto es imposible? Precisamente eso es lo que vamos a adecuar. Si bien la que pusimos era la de repuesto, sí, cuando mandamos a reparar, no vino con el mismo, ¿cómo te puedo decir?, amperaje de tire, que le llamamos nosotros. Claro. Por eso lo vamos a volver a chequear. Ahora yo lo voy a sacar nuevamente y volver a instalar como debería ser esta que vamos a poner, para que las dos conjuntamente tengan ese mismo amperaje y el mismo expulsión de caudal. Entonces esto se va a subsanar este próximo viernes. Yo entiendo, repito, el malestar de los vecinos, les pido disculpas al caso, pero creo que entienden también que no estamos exentos y estamos en esta vorágine que es el dólar día a día y nos perjudica notablemente. Sí, está muy difícil. Gustavo, te aprovechamos. Estas cuestiones económicas están afectando algún otro área también, que vos decís, bueno, habría que informar por lo menos para tener previsto. ¿Cómo está funcionando Hemos hoy? Por hoy estamos con lo justo, ¿no? Con lo justo. Estamos un poco limitados con la compra de materiales de reparaciones y demás. Pues debidamente también, porque todas las reparaciones que de cañerías, tanto de agua como cloacas, son cotizadas en dólares. Y nos perjudica. Pero estamos en un parámetro equilibrado, con lo justo, repito, para poder subsanar alguna reparación a futuro que tengamos ahí. La planta de tratamiento, ¿cómo está hoy? También teniendo en cuenta, y esto por ahí hace mucho que no conversamos con funcionarios de Hemos, pero ha crecido el pueblo, no sé si se ha ido adecuando, vos decís hoy, con la mirada que ustedes tienen allí adentro, mirándolo cotidianamente. No, es una preocupación latente, día a día estamos preocupados conjuntamente con la ejecutivo anterior y actual, donde nosotros como directivo del Hemos hemos proyectado esta ampliación y presentado a tanto la provincia como nación una ampliación de la planta depuradora. He visto también por Facebook, por las redes sociales, donde han filmado el líquido que nosotros volcamos hacia el río Calabalumba, es totalmente tratado, nada más que va tratado con policloruro de aluminio, sulfato, cloro, o sea que el agua es depurada y expulsada nuevamente hacia el río Calabalumba. He visto imágenes en las redes sociales donde la gente, por alguna mala intención digo, expone estos videos, pero no saben que el agua sale tratada. Más allá de que esa espuma que se puede ver a la salida de la planta, uno presupone, al que no sabe, que esto es agua cruda, y no es así. Pero por lo pronto te digo, hemos presentado muchos proyectos en Nación, provincia, donde está la ampliación de la planta depuradora, no solo depuradora, sino de la potabilización. Claro. Convengamos que el pueblo también está, se ha triplicado en su población y toda la infraestructura ya no es chica. Sí. Gustavo, ¿estamos extrayendo hoy agua del dique El Cajón o está previsto hacerlo? No, ya lo estamos haciendo. Sí. Estamos en una crisis hídrica bastante pronunciada desde hace 2 meses a la fecha, donde a la falta de lluvias, le doy el dato para que tengan en claro, el dique Los Alazanes, del cual abastecemos también, está al día de hoy en 5,80 metros por debajo del nivel de vertedero. Sí. Eso para nosotros es un índice bastante preocupante porque depende, y ya sabiendo los informes anteriores, en la punta del paredón, sobre el paredón, tiene 9 metros de barro acumulado durante tantos años. Sí. O sea que no tenemos mucho índice de agua para extraer de ahí. Por ende, estamos sacando agua del dique Cajón, también a través de la planta potabilizada del Zapata, que se está usando a partir de este 1 de octubre, las 24 horas. Las 24 horas, ya estamos sacando directamente de ahí. Sí. Bien. Conjuntamente con el remanente que nos queda desde el dique de Los Alazanes. Sí, esto todavía lo hace más, por lo menos así a simple vista, lo digo intuitivamente, preocupante el hecho de que lleguen los líquidos cloacales de estos barrios directo al lago, ¿no? Sí, no, pero la potabilización de esta agua dura que le llamamos nosotros el dique Cajón, tienen todos los parámetros que nos indica la Organización Mundial de la Salud con en cuanto a la potabilización, obviamente cáscara de carbón activado, antracita y policloruro de aluminio también, conjuntamente con la decantación y filtro. Gustavo, en algún momento cuando conversamos con Oscar Olleros había iniciado él algunas gestiones para el desbarre del dique Los Alazanes, obviamente son gestiones que llevaban mucho tiempo y que parecían lejanas, pero bueno, cada vez se hace más necesario. ¿Se ha podido avanzar? ¿Hay alguna respuesta a la provincia? Se ha vuelto a elevar a través de la ida de Ollero, se ha vuelto a elevar conjuntamente con la presidenta del ente, Romina Sagradín, esta preocupación que tenemos hacia la provincia. Si bien la provincia es la que regula los diques de la provincia, está al tanto de esto. Ya de hecho se hizo una reparación hace 3 meses a la fecha del vertedero del dique Los Alazanes, que por la erosión del agua se había producido una rotura importante. Yo digo, es imposible porque es inaccesible, o sea, no es imposible, pero sí es posible, porque es muy agreste, muy inaccesible la llevada de maquinarias para este tipo de desbarre. Pero bueno, yo creo que si con la gestión de todos podemos lograrlo, creo que se puede hacer. Por hoy no tenemos una respuesta valedera de esta obra. Sí, Gustavo, bueno, han pedido una adecuación tarifaria también desde EMOS. ¿Cómo imaginan lo que viene? Digo, en función de que aquí hemos conversado también con funcionarios municipales, teníamos algunos, ¿no? Otros no, la idea de que esto podía pasar, es decir, que el dólar se podía disparar, que iba a haber un proceso inflacionario muy fuerte. ¿Estaba previsto? ¿Lo sorprendió? ¿Cómo imaginan lo que viene? En ese índice no te podría dar una respuesta valedera porque eso lo maneja la presidencia, Romina, tendrían que concertar algún tipo de entrevista con ella. Bien, sí. No te puedo dar una respuesta, si bien alguna tengo, pero no te puedo dar ni tengo el permiso de hacerlo. Claro. No está previsto todavía, a mi sapiencia esto no sabría decir. Bien, bueno, Gustavo, vamos a después pautar con Romina una nota, así profundizamos algunos temas. Te agradecemos muchísimo esta disposición a charlar y a informar y nos quedamos atentos a cuando se vayan, bueno, resolviendo esto, si mañana o el viernes, como nos decías, se puede resolver lo de las flores y cualquier novedad que haya para contarles a los vecinos. Aprovecho también esta oportunidad, ya que estamos en porque sabiendo que la falta de agua, esperemos, rogamos que las lluvias y que los diques nos puedan abastecernos mientras tanto, pedirle a la población el ahorro, evitar el derroche del agua potable. Uno lo ve a diario en las calles, la gente no se da cuenta, alguno no tiene conciencia de lo vital que es este elemento para el uso, para el consumo humano. Entonces le pido a la población que tenga esa consideración de evitar el derroche. Sí. ¿Sí? Nos sumamos a eso, Gustavo, y así como nos hemos estado reuniendo también con la Secretaría de Ambiente, Obras Públicas, para acompañar la campaña de recolección diferenciada, sería importante que venga algunas instrucciones para los medios de comunicación, por lo menos que nos ofrecemos, obviamente de manera gratuita, para difundir, que haya alguna campaña, porque en algún momento se hizo, ¿no? En sí. Momentos muy extremos, y me parece que mucha gente, a lo mejor la gente incluso que llegó después del 2009, 2010, de los momentos, o después del 2013, que no sabe. Claro, ni se imagina lo que claro. Es una sequía, y sería importante tener instrucciones bien claras, así que nos ponemos a disposición también. Cuando gusten, sí, tenemos ahora unos folletos instructivos, estamos elaborando para sacar a la población, conjuntamente con a través de los medios, está previsto sacar en estos próximos días un informativo, viste, en tema del uso sí. del agua. Bien, bien, bueno, te agradecemos mucho, un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hasta luego. Ahí estaba Gustavo Bustos, de la EMOS, nos informaba sobre lo que recién conversábamos también con Laura de Barrio Las Flores. Bueno, sí, efectivamente está quemada la bomba de 50 HP, se reemplazó por una de 40, no está dando abasto, evidentemente está fluyendo directamente, lo dirá después Renata con su textualidad, directamente al lago, de donde estamos extrayendo el 100% del agua potable que estamos tomando en Capilla. Eso también es un indicador de que, fuerte. De que si no tenemos una buena época de lluvias, vamos a tener un verano complicado. Complicado. El tema del dique El Cajón, obviamente, el trabajador de EMOS, con mucha... supongo con especificidad, quiero decirlo, nos fue diciendo que cómo se trata el agua, pero no quita lo dramático del estado del lago y del dique. Que estemos extrayendo el 100%, o sea, hoy no estamos extrayendo el dique de los Alazanes. Esto es grave porque incluso en los momentos de máxima sequía algo se extraía de allá y se complementaba. El dique El Cajón es para complementar. Sí. Nunca fue pensado para que sea el abastecimiento de agua, porque ahí llega todo y está en un estado tremendo. No quiero, exagerar el dramatismo, pero tampoco lo puedo minimizar, ¿no? O sea, es grave la situación, deberíamos tener campañas, no son temas... Siempre lo decimos, parecen ser temas totalmente secundarios para las funciones, los funcionarios políticos, y hoy deberíamos tener campañas fuertes, intensas, lo conversábamos con la Secretaría de Ambiente también, deberíamos estar diciéndole a la gente qué es lo que está pasando a nivel ambiental, no, mire, separe los residuos por como un favor para hacerle a alguien. No, estamos viviendo sí. una crisis ambiental en el planeta y específicamente en Capilla del Monte, que terminó con 1,000 hectáreas incendiadas, pero además con el humo constante, con una situación grave. Y bueno, deberíamos estar informados, ser consciente de nuestra población, que es la única manera de que responda después a un estímulo de tipo informativo. Y sí, porque si no suena solamente que estás retando a la gente, o sea, hay que comprender la situación en la que estamos, las posibilidades que tenemos de resolverlo, porque podemos pensar en cosas fantásticas, pero si no tenemos los medios para resolverlo, por más idea fantástica, no va a suceder. Sí, está difícil, ¿eh? Bueno, 10, 14 minutos, tenemos más notas, tenemos informativo provincial. Quédense con nosotros, seguimos en Entre Mate y Mate.